porque estamos en un proceso de crecimiento. Y hoy se jugó un buen partido, el primer tiempo no fue tan bueno, sin embargo no tuvimos tantos problemas. Al último minuto, un cabezazo, un tiro de esquina, nos cuesta el gol. En segundo tiempo hicimos modificaciones, fuimos más intensos, emparejamos y creo que cerramos mejor el partido, nos falta un poquito más de competencia. Hay que seguir poniendo también más atención en las jugadas a balón parado. Sí, nos hicieron un primer tiro de esquina, una pantalla, pero en esa ganamos. En segundo tiempo nos vuelven a hacer una pantalla, en el segundo tiro de esquina que tenemos en contra, y tenemos que tener más capacidad de percibir lo que está pasando dentro del campo. Sin embargo, el equipo se mostró bien, hicimos cambios, fuimos más intensos, mejoramos la dinámica y al final conseguimos un empate que la verdad hasta si podemos ser exigentes, pudimos haber cerrado con el triunfo. Profe, siempre es bueno empatarles equipos de primera división y más a Toluca, ¿no? Toluca es un equipazo, está armado, tiene gente muy interesante. O sea, creo que hoy solamente Arellano, con lo que gana Arellano, paga toda la nómina de los que estaban los 11 y nosotros. Son equipos muy poderosos, que tienen muy buen plantel. Y nosotros ahí van, entró Ramsés, un jovencito del club, la tripa ahí afianzándose, mejorando a la García. Por eso digo, también nosotros tenemos otros objetivos de ir poniendo gente joven, a ver partidos donde puedan estar, a ver partidos donde no puedan estar. Pero al fin de cuentas, es un equipo de primera división y digo, ya en Toluca a veces es un buen partido y con la calidad nos dieron vuelta. Pero aquí se suma el partido, nos faltó yo creo que un poquito más de contundencia para salir más satisfechos de lo que terminamos en segundo tiempo. Y ahora pensar en Juárez, mirando un poco lo que nos ha pasado también, ¿no? Sí. Digo, igual, nuestra parte importante como equipo es la dinámica. Si no somos dinámicos, nos cuesta. Entonces, el partido pasado cambiamos la dinámica y nos fuimos arriba en el marcador. Después tuvimos errores de marcación muy graves. Pero hoy, volvió a quedar demostrado que si cuando cambiamos la dinámica, el equipo empareja cualquiera. Profe, buenas noches. Hoy se actúa Marcos González. ¿Qué te deja la situación de eso? Creo que bien, satisfecho, porque venía a hacer puro trabajo físico. Apenas el sábado hizo un poco de fútbol. Y hoy, a pesar de que le costó un poco, se fue afianzando conforme fue creciendo el partido, sacando su experiencia, su liderazgo. Y hoy nos ayudó mucho en la parte defensiva, el juego aéreo muy bueno y con la experiencia que necesitamos que se empape el equipo de él. Hoy, por ejemplo, en este duelo, en este ejercicio de Copa MX con estos jugadores, faltó un poquito de serenidad al ataque y un poquito de criterio de tocar el balón, que fueron partes fundamentales para que no ejercieran un partido con tantas lagunas en el mercado. Sí, tienen razón. De repente, por esa juventud o por ese ganas de levantar la mano, los jugadores que están jugando este torneo se exageran o se están muy precipitados para, como dices, el último pase, la última jugada, ser contundentes. Pero, sin embargo, hoy es rescatable cómo le cambiamos la cara al equipo. Ellos le cambiaron la cara siendo más intensos y eso es lo que más importa. De sus jugadores hay muchos refuerzos que han jugado en Copa. ¿Podríamos ya después verlos a algunos que no han debutado en Liga, ver cómo se sienten en el primer equipo de alguna manera? Sí, creo que la competencia está pareja. Definitivamente trabajamos casi toda la temporada con un cuadro base, pero hoy hay gente que está levantando la mano, que está ahí en cualquier momento para poder suplir al que está jugando en la Liga. Y creo que lo va a hacer bien, inclusive Valdivia lo hizo bastante bien, juega por izquierda, juega por derecha, entonces eso le mete presión a la Fita y a Felipe, y eso incrementa nuestro nivel. Entonces creo que hay mucha gente que hoy jugó, que levantó la mano para tener una oportunidad de competir o de estar en la banca del fin de semana. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias.